abandonó a, supuestamente, o no sé si ya está Sí. comprobado, que abandonó a Cazzu, Con la su bebé. cantante argentina. Con el bebé. ¿La dejó con un bebé? Maldito Nodal. Exacto, gracias. Tomo tu mano. Cristian Nodal, y bueno, debió haber sido Nodal y no Ángela, ¿no? Pero bueno. Ya sabía dónde se metía, te digo. Ella sabía dónde se metía, te digo. Es básicamente la otra parte de las búsquedas en Sí. Google de Ángela Aguilar. En el número 7, Drake Bell. Claro, este Claro, estuvo. el actor. Sí, estuvo ahí en las noticias porque contó que lo habían abusado en una serie de televisión, ¿no? Sí, En Nickelodeon. infantil, exacto. En el número 8, Tracy Chapman. A comienzo del año fue la presentación más bonita de los premios Grammy. Sí, por el retorno de Fast Car al número 1, por Y la por un nueva premio que se versión. ganó también, de También, sí, country. señor. Y en el número 9, Otro santo cachón del rock and roll, Mr. Dave Grohl de los Foo Ah, claro, Fighters. porque Y ese fue el pico. salió con una hija. Y calladitos, ¿no? No volvieron a salir nunca más. Sí, les tocaba abordarse. Cancelaron presentaciones y desde ahí, shh, no volvimos a Claro, saber Dave nada. Grohl además se le tiró encima a Taylor Swift a comienzos del año diciendo que en su concierto sí tocaban los instrumentos. Qué necesidad, completamente innecesario. Pero bueno, esos fueron los artistas más buscados este 2024 en Google. Bueno, y la última, la número 10, fue Angelina Mango, de quien no tenemos ni idea, pero pues No. una artista que participó en diferentes festivales. Que estuvo en San Remo, Estuvo en San Remo. ganó, estuvo también en Eurovisión. Ahí está. Taylor, que siempre aparece en esos listados, ¿no estuvo? Tal vez por búsqueda, no, yo creo que esta es una búsqueda para saber quiénes ¿Y eran. qué está pasando con ellos? Y algún punto así, pero oye, en Bueno, fin. muy bien. Peticiones para este 2024, arrancan las novenas. ¿Qué regalo se va a dar usted este año en Navidad? Arroba la X más música. Cuéntenos, en instantes leemos sus opiniones aquí en Mañanas X. ¿Cómo? ¿Qué se van a regalar los oyentes este año en Navidad? Entonces, nuestros oyentes en Instagram están contentos, están felices, se van a regalar el iPhone 16. Muy bonito regalo para ellos. Muy chévere, claro. Felicitaciones. Y se ahorraron ahí una plática para poderlo comprar, ¿cierto? Claro, claro. Es el 16. Buen regalo. Sí, muy bien. Por acá tenemos a Cristina que dice una pieza de mano nueva. Soy odontóloga. Ah, bueno, Entonces, me debe imagino ser yo. cositas Sí. varias. Chip Chombiana 614, libros, Por el muchos. amor de Dios, cámbiese ese nombre. Sí, por favor. Y viajar al ¿Viajar al mar? Sí. Voy a regalar. Es uf, el mejor. Me echas una patineta eléctrica. Ay, qué chévere, yo quiero una. ¿Y Y no entonces, te ¿al suena? fin qué? Es que se me sale el presupuesto la que necesito. Sí, ¿cuánto Sí, por cuesta? ahí. Me cuesta 5, me la dejan en 3 con un canje, pero esos 3 igual no Son están muchos, yo presupuestados pensé. para este año. Está como una Porque yo moto. necesito una que suba la loma. Y mi peso, ¿no? Estoy pesadito. ¿En serio? Ya me hicieron los cálculos, me dijeron, ¿usted cuál es su ruta y cuánto pese yo? El peso es necesario y me dice, claro, necesito Claro. saber qué va a soportar el chasis. Y te digo, no, de esas no tenemos. Vamos a ver si para Reyes. Bueno, bueno, sería, está bien, pero Vamos es a ver. cara, ¿no? Pero Son bueno, caras, son buenas está bien. caras. Por acá Lady trajo un nuevo universo para mí, una impresora térmica. Vea pues. Yo no sabía que Yo existían. tampoco. La impresora térmica es un tipo de impresora que utiliza calor para transferir imágenes y textos al papel. Ok. Ah, y también por acá tenemos a Karen que dice un paseo. Paseíto. Bien. Perfecto. Sí, está bien. Ahí está, Leo. Un paseo. Ok. Hay paseos de paseos. Bueno. Sí. Siga contándonos qué regalo se va a dar. Yo soy tan antojado. ¿Qué? Yo tengo tres cosas que quiero comprar. A A ver. ver. Pero ya, Póngale cuidado. no. ¿Ya las compró o las va a comprar? No. Me he aguantado las ganas. Pero van a Hay pasar. una cosa súper innecesaria que tengo muchas ganas de comprar y es una libreta en la que uno escribe pues sus pensamientos, Sueños. ideas, procesos y ella traduce o vuelve imagen lo que usted está escribiendo. ¡Ah, fantástico! Esa libreta. Sí. Una libreta de Moleskine de esas que es... Pues digital, entonces. Pero sí, es una libreta física y usted va escribiendo y baja una aplicación y la aplicación va mostrándole sus... Maravilloso. Sí, es maravillosa y carísima. Sí, claro. Y, bueno. Y es súper innecesaria porque tengo un iPad y tengo un Apple Pen o Apple Pencil, no sé cómo se llama. Y ahí tengo una aplicación donde puedo escribir directo como si estuviera al papel. Pero pues es que en este caso es la conexión entre lo físico y lo digital. Entonces es muy antojador porque uno quiere tener la libretica. Ay, con terrible. Su porrito de cuero y esa, sí, esas estupideces que hacen que uno se caiga en los procesos del mercado. Ser antojado es lo peor. La segunda cosa, Alejandro. Quiero una chaqueta. Ah, bueno, ropa sí. Quiero una chaqueta que cuesta un dineral. Estoy que la compro. ¿Cómo es? ¿Qué color? No les voy a decir. ¿Pero qué color? Ah, bueno, va a llegar con ella el 26. Te toca traerla de afuera, ¿cierto? No, es una chaqueta hecha por un artesano local. Ah, wow. Ah, bueno, no. Sí. Apoya lo local. Bueno. ¿Y el tercero? El tercero es comprarme una suscripción. No. A, ¿cómo se llama? Final Cut Pro. Ah, bueno, sí. El sistema de edición de Apple. Ya, ok. Sí, el año está costando 1.300.000. ¿El año? Sí. O sea, es más o menos 100.000 mes. Sí, no es una grosería. Yo estoy repleto de suscripciones. Y... ¿Vas a cancelar algunas? Ya he cancelado varias. Ah, bueno, muy bien. Cancelé el Guardian. Bien. Tenía una que se llamaba One Password. Que era como una llavecita para poder abrir todas las cuentas y todas las cosas que tengo con un solo, con una sola clave. Nunca la he usado. La compré en pandemia, nunca la usé. Ok. No he cancelado muchas suscripciones. Bien. Y continuaré cancelando. Fantástico. Claro que sí. Te felicito. Y agregaré otras. No. Eso sí. Porque así es la verdad. Porque no hay nada que hacer. Sí. No hay nada que hacer, suscripciones. Me lo imagino. ¿Qué suscripciones esa, he cancelado? Esa platica que me ahorré en esta la voy a meter en esta. Y gasta peor. Exactamente. Bueno. InShot. Cancelé InShot pues porque tengo CapCut. Sí, esa es mucho mejor. Cancelé Apple Arcade, que me la ofrecieron. ¿Y qué era? El celular me dijo, compre Apple Arcade para que tenga juegos. Yo no juego nunca nada. Sí, usted no es de jugar mucho en el celular. Yo no juego videojuegos de nada. Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nunca pude con eso. Pero la descargó, la tenía. Todo lo pagó. Sí, claro. Ya le tocó cancelarla bien. Y cancelé, entonces, cancelé porque además la compré con la justificación de, bueno, de pronto Silvana en su tiempo libre. ¿Qué? Tampoco lo hace. Silvana tampoco juega videojuegos, nunca jugó. bueno, pero se arroba esa platica ya. Sí. Perfecto. Y pues ahí están mis potenciales regalos. Muy bien, perfecto. Bueno, muy bien. Autorregalos. No. ¿Cuál será su autorregalo en este 24? Feliz novena. Saludos cordiales. Thousand Miles. Vanessa Carlton. Ya ha circulado por todas partes, Diana. Señor. La versión en español de Gypsy Woman, She's Homeless. De las cosas malas que nos dejó este año. Pero es indigente. No. Es indigente. ¿Por qué celebras eso? La Tigresa del Oriente. Yo respeto. Es increíble, ¿no? Eso me parece tremendo. Yo respeto a la Tigresa del Oriente desde que salió promocionando una cobija de estas grandes. Ajá. De cebra. Sí. Ella es. Pero esta personaje. Canción, uff. Y hay versión en español de A Thousand Miles, Dirty. Se preocupan por la calidad, ¿no? Te necesito y te extraño y me imagino si pudiera caer en el cielo. ¿Crees que el tiempo me pasaría? Porque sabes que correría mil millas si solo pudiera ver. Todo agudo, todo. Bastante efectivo, muy, me parece. Le queda. ¿Ustedes por qué salen con esas cosas? ¿Eso bien grabado? ¿Cómo llegan a eso? ¿Cómo llegan a eso? ¿Ustedes por cuál oscuro mundo andan? No, pero es que no es... El bajo oscuro mundo de Instagram. Es que... ¿Eso salió en Instagram? Ay, Cristo. Esta, pues es que ya y estamos... Ella es indigente. Me parece... Pero es indigente. Me encanta hacerlo. Lo importante es que empieza a hacerlo así y después yo lo oigo en mi cabeza. Sí, eso se va a quedar todo el día, toda la semana. No, oigo es a Alejandro. Es la voz de Alejandro haciéndolo. No más. Tenemos que aferrarnos de las cosas que nos dan felicidad. La comida. Como el pan de bono. Ha vuelto a pasar, cerramos un gran año gastronómicamente hablando. La semana pasada dábamos la noticia que como plato la lechona ganó. Con o sin arroz, no importa. No vamos a dejar que estas cosas nos separen. Nos dividan. Y en este caso lo mismo. El pan de bono con o sin bocadillo está bien. Celebremos que fue escogido como el mejor pan del mundo. Con una calificación de 4,6 estrellas sobre 5. Nuevamente Taste Atlas. Ha nombrado al panecillo colombiano como el mejor entre otros exponentes. Panes y panecillos. Qué rico. Panes y panecillos, claro. Qué rico. ¿Cómo olvidar panes y panecillos que se queda uno pasado? Claro, no, yo sigo siendo cliente de panes y panecillos. Toca de vez en cuando. Tienen galletica de punta chocolate. Te digo. Deberían hacer uno de galletas. Materializar eso ahorita. No, no más, aguántate hasta el jueves. Sí voy a comer. Que tenemos comida. Hay varios panes acá, pan de queso, pan de yuca, pan de bono. Alguien ayer explicaba, me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre todos? Físicamente, sí, claro. Hay una, el... Los ingredientes. Pan de queso casi siempre es como aireadito, sí. No más, Alejandro. El pan de queso es rosquita, el pan de yuca. Pan de yuca, pan de bono. Y pan de bono es el que puede venir relleno, no, con bocadillo. Deli. Fanática de los dos, con sí, o claro. Sin. Por eso digo, no dejemos que nos separen estas diferencias y celebremos que nuevamente el pan de bono fue reconocido como el mejor pan del mundo. Exacto. Lindo. Bueno, pues felicitaciones a todos los implicados. que comemos pan de bono. 8:36 en las mañanas de la X. Chappell Roan. Una de las figuras más notorias en el negocio de la música estadounidense en 2024 y también de las más despreciadas, por lo que pude ver. Ay, no puede ayer. Ser. ¿Sí? Sí, ayer hice una pregunta. Ay. En ese lodazal de la ultraderecha que se ha vuelto Twitter. Y en esa pregunta, en esa plataforma puse qué cosas de música o cine o entretenimiento no sí, le llaman ni cinco la atención. Así se las recomienden en redes, medios o vea todo el mundo hablando de ellas. Ajá. Gana Chappell Roan. No te puedo creer. Gana Chappell Roan. Bueno, no gana ella, pero sí están, o sea, está muy cerca a Morat. Ok. Está Morat también ocupando un lugar privilegiado. Está también Harry Potter. ¡Ay! Bueno. Y Star Wars. Creo que a Andrés no le gusta Harry Potter. No. Ahí está. Ahí está. Y está ella. Ah, bueno, también es entendible. Sí. Sí. A todo ahí. Sí. Pues. También Marvel ocupó un lugar importante. Superhéroes. Sí. Y pues obviamente el reggaetón. ¿Ah, sí? Siempre arriba, muy odiado. Y el sí. Nuevo, ¿no? O siempre. En general. Sí. Y pues junto con reggaetón, Karol G y Fade también ocupan un lugar importante en las respuestas de gente que dice que por más que se los vendan en diferentes medios, No caen ahí. Claro. No caen ahí. Bien. Chappell Roan. Voy. También dice que los musicales. Uy, no, sí, sí, entiendo. Uy, sí. Sí. Sí, está todo lo que sea el género urbano actual. Fercho, Bad Bunny, hasta los del Tiny Desk. ¿Ah, Catriel, sí? Y Paco Amoroso. ¿No lo soportan? No, hay gente que dice que no. Es decir, no es que no lo soporten, sino no le interesa. Sino que no le copian, por más que la gente diga, no, es que son lo mejor. Ya. Choli XCX. No está. Ay, mira. No la vi mucho. Pensé. Pues sí, no la vi. La bombardea. Vi Game of Thrones. Ajá. Vi a Game of Thrones reseñada también. Como es, dice Chapel Run, es que estaba buscando. Chapel Run, dice Maleja. Dice, aquí en Alemania supieron trillarla con toda. Y Lisa de Blackpink. Ah, ok. ¿Rosé dijeron algo? No. De Rosé. No dijeron nada. Bueno, bien. No dijeron nada, pero pues bueno. Ahí está. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Siga opinando, siga contándonos qué se va a regalar usted. En esta Navidad, hoy arrancan las novenas, entonces ya arranca el espíritu navideño. Ya mi mamá me escribió y me dijo que mis aguinaldos. Claro. O sea que me toca hacer otra inversión. El sí y el no. ¿Ustedes juegan a eso? Pajita en boca, Dirty. Tres pies. Dar y no recibir. No, yo pierdo ahí en eso. Yo recibo todo. Ay, bueno, cuando regresemos, sus opiniones y comentarios de qué se van a regalar a ustedes mismos este año aquí en Mañanas X. Partido. Rain Cloud, The Lighthouse Family en Mañanas de la X. Bueno, Dios los cría y ellos se juntan, Dirty. Claramente, Alejo, y más en este tipo de entretenimiento extraño y que estamos viviendo por estos días. Sí, abogados de reconocidos criminales. Sí. O supuestos criminales. Sí, hasta que no se da un veredicto. Ajá. Correcto. La defensa de Luigi Mangione ha contratado a una prestigiosa abogada para representar su caso. El señor Mangione está enfrentando el cargo de homicidio tras la muerte de Brian Thompson, sí, el CEO de la empresa United Healthcare, y ha contratado a Karen Friedman Agnifilo. Agnifilo es destacada abogada defensora. Ella es comentarista legal en CNN, tiene un podcast semanal. También, pero por supuesto, obviamente, aborda cuestiones jurídicas. Es asesora legal del programa de televisión La Ley y el Orden. Wow. Su esposo, acá es donde todos, en fin, su esposo y socio en el buffet es Mark Agnifilo, que es el representante de Sean Diddy Combs. Listo, ahí está. Ya. El abogado de Diddy es el marido de la abogada de Luigi. Ok. Ya. Ya. Esto. La familia. Qué increíble. Es increíble. Runs in the family, baby. Me imagino en las noches hablando ellos dos. Ve, ¿y tú qué? ¿Cómo te fue hoy? ¿Y tu casa? ¿Vieron el monólogo de Chris Rock este fin de semana en Saturday Night Live? ¿El sábado felices, gringo? Vi, Alejandro, vi cositas. Yo sé dónde pones ese dedo en la llaga. Yo sé que eso, hay un oyente allá afuera que uno me odia cada vez que eso. Es uno, es uno. Y siempre le pone, ¿cómo dice eso? ¿Cómo se le ocurre? Estuvo hablando sobre Luigi y se fue al otro lado. Que sí, el hombre... Encontraba el hombre, a favor. He went there. Fue hasta allá, ¿no? Dijo que, que lamentaba mucho la muerte del CEO de United Healthcare, que lo lamentaba mucho por su familia, pero que, bueno, que a los narcotraficantes los mataban. Ok. Duro. Wow. Duro. Y después lo cachetean. Y ay, ¿por qué? No preguntes por qué fue. Sí, Mr. Chris Rock. No es que ayude mucho, ¿no? Sí, no. No se colabora. Es que no se ayuda. Una frase que dice, colabórele al karma. Sí, si uno da, tiene que estar dispuesto a recibir. Sí, ahí está, como los aguinaldos, ¿viste? La frase del día de hoy con Andrés Salazar. Sí, justo iniciando novenas, mira. Ahí está. Ahí está, la frase del día de hoy concuerda con las defensas de estos dos personajes públicos, Diddy y Luigi Mangione, Mañanas de la X.